eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España de 8 a 9 de la mañana. Hoy no es un día cualquiera, es primer viernes de mes, es 1 de septiembre, primer viernes de mes. Y compartíamos en las redes sociales, en días anteriores, la siguiente frase reflexión de San Pío de Pietralcina. Decía él, en una carta dirigida a uno de sus discípulos: yo te recomiendo la santa simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. Yo te recomiendo la santa simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. Sí, Dios es sencillo. Somos nosotros los que hacemos complicada la vida. El amor de Dios es sencillo. Dios, siendo infinito, inabarcable, al mismo tiempo es absolutamente sencillo. Y se concentra en un corazón. En un corazón humano cabe la grandeza infinita del amor de Dios. Cabe en un corazón humano, en el corazón de Jesús cabe. Está, y en él habita la plenitud de la divinidad. Entonces, para entrar en ese corazón, para participar en esa plenitud de Dios, hay que hacerse muy sencillo. Yo te recomiendo la santa simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. Sí, la santa simplicidad, que solamente pueden entender los enamorados de la cruz de Jesucristo. Contrasta esto con una noticia que leía, que leo hoy mismo en una página de información religiosa en Infocatólica. Veo que la noticia con la que se abre es la siguiente: una denuncia que ha hecho una cantante lírica en su Facebook, ¿no? En el Liceo de Barcelona se ha sustituido la palabra cruz por la palabra amor en la interpretación de la ópera El viaje a Reims. Curioso, ¿no? Así como quien no dice nada. Como quien no dice nada. Pasaba por allí y sustituimos la palabra cruz por la palabra amor. Porque la palabra amor, desligada de la cruz de Cristo, es mucho más fácilmente manipulable. La palabra amor, en nuestro contexto, en nuestra cultura, hacemos de ella lo que queremos. Es como un chicle que lo amoldamos a nuestro gusto, y luego, cuando ya le hemos quitado lo que queríamos quitarle, lo escupimos y tiramos fuera el chicle, ¿no? Es que cuando desligamos la palabra amor de la cruz de Jesucristo o del corazón de Jesús, estamos mostrando precisamente lo que es nuestra complejidad de pretender desligar el amor de Dios, que es tanto como matarlo. Es nuestra complejidad la que no acepta la cruz de Jesucristo, y al no aceptarla entramos en un mundo interior de complejidades que nos hace incapaces, ¿no?, de acercarnos al misterio de Dios y de vivir la verdad del amor humano, que ha sido revelado desde el amor divino y humano de Jesucristo. Bueno, pues esta es nuestra reflexión. Seamos sencillos, no seamos complejos, porque la simplicidad, la santa simplicidad, es la que conquista el corazón de Jesús. Llevamos adelante, como siempre, este programa de Sexto Continente en una interacción que tenemos con vosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Podéis acceder a ellas, están todas ellas ahí gestionadas desde la página web enticonfio.org. También podéis acceder a programas anteriores. También esos programas anteriores de Sexto Continente cuelgan del podcast de Radio María. Bien, y hecha esta pequeña presentación, hoy tenemos una novedad, ¿eh? Tenemos una novedad que comparto con vosotros. Vamos a iniciar en esta nueva, en este nuevo curso, una sección especial dentro de Sexto Continente. Una sección especial que hoy quiero presentar, y si Dios quiere, pues en el programa ya próximo comenzaremos con el punto primero. ¿Qué sección es esa? Que ocupará, pues no sé, pues unos minutos, ¿eh?, dentro de cada programa. Una sección que se va a llamar DOCAT. ¿Qué es el DOCAT? El DOCAT es un libro editado por una editorial Encuentro, que recoge de una manera sencilla lo que es la doctrina social de la Iglesia. Quizás la palabra DOCAT a muchos oyentes les suene por aquello del yucat. Sí. Son las dos iniciativas han nacido desde la misma inspiración. Igual que San Juan Pablo II dio a luz hace 25 años, ojo que son 25, el próximo mes de octubre, el próximo mes, se van a cumplir 25 añitos de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica. Y después hizo, pues además, después de haber dado esa gran obra, ¿no? Luego ya pues se van haciendo pues instrumentos menores pues para que también sea más accesible a personas que, bueno, que les cuesta más acceder a ese libro que es más gordo, el del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Se hizo también el compendio y también se hizo el llamado yucat. Un servidor, después de concluir durante varios años la explicación aquí en Antena, en Radio María España, del catecismo de la Iglesia Católica, luego dediqué un tiempo más corto, creo que fue de año y pico, a explicar el yucat. El yucat es una versión hecha, dirigida a los jóvenes, como una versión sintética y más pedagógica juvenil sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Tuvo un gran éxito, fue difundido en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Bueno, fue un gran éxito. Tuvo especialmente en Austria, en Viena, pues allí hay un instituto llamado Instituto Yucat, que fue el que llevó adelante con el trabajo de un grupo de jóvenes y de especialistas en la pastoral juvenil, pues se llevó adelante esa obra. Ese fue el Yucat, que trasladaba a los jóvenes el catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, hace, si no mal recuerdo, 13 años, no 25 como en el caso del catecismo, sino 13, algo más reciente, también Juan Pablo II, cuando estaba ya a punto de marchar a la casa del Padre, un año antes de su fallecimiento, también dio a la Iglesia otra joya que no es tan conocida, que es el compendio de la doctrina social. Él había encargado al Consejo Pontificio de Justicia y Paz que hiciese una gran síntesis de los principios, de los contenidos de la doctrina social de la Iglesia, pues hecha desde los papas del siglo XIX. Y entonces se hizo ese gran compendio. Y entonces fue publicado en el año 2004, un año antes de que falleciese San Juan Pablo II. Se llama, pues, el Compendio de la Doctrina Social, que por desgracia yo creo que no tuvo el suficiente eco, no tuvo la suficiente difusión. Pues bien, al igual que para popularizar el catecismo de la Iglesia Católica se editó ese yucat, esa versión, digamos, más pedagógica dirigida al mundo cultural más joven, también se ha hecho ahora el docat. Y el docat es la misma versión para popularizar el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que, si Dios quiere, nos disponemos a explicar, solo que no con un programa específico, sino haciendo pues una, pues una pequeña sección dentro de cada programa, un puntito al día, como son, si no me equivoco, 320 puntos o algo así, pues un punto al día, un puntito al día que nos familiarice con lo que es la doctrina social de la Iglesia. Ese es el plan, ese es el plan, y hoy quiero, dentro de esta presentación, pues leer y comentar el prólogo de este libro. Este libro, pues quien quiera comprarlo, lo tiene a su disposición, se llama DOCAT, DOCAT, ¿qué hacer? La doctrina social de la Iglesia, editorial Encuentro. También existe, por cierto, una aplicación en el móvil, llamada DOCAT, que uno puede bajarse este DOCAT a la aplicación del móvil y desde él, bueno, pues también hacer un seguimiento de estos puntos que vamos aquí a explicar, ¿eh? Y digo que hay un prólogo del Papa Francisco que nos presenta un poco este proyecto del DOCAT. Lo voy a leer e interrumpo de vez en cuando haciendo algunos comentarios. Pero como estamos en este primer viernes de mes, comenzamos por escuchar esta canción, La puerta de tu corazón, del grupo Getsemaní. Y recuerdo la frase de San Pío de Pietralcina con la que hemos abierto el programa de hoy. Yo te recomiendo la santa simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. Escuchamos La puerta de tu corazón, del grupo Getsemaní. La puerta. Estamos haciendo este programa de Sexto Continente en un día tan especial como un primer viernes de mes. Y bajo esa evocación del amor de Dios revelado en Jesucristo, vamos a introducir, bueno, voy a hacer una lectura comentada del prólogo que el Papa Francisco escribió para la edición del DOCAT, del cual ya he hablado anteriormente, ¿qué hacer la doctrina social de la Iglesia? Dice así este prólogo: queridos jóvenes, mi predecesor, el Papa Benedicto XVI, puso en manos de ustedes un catecismo para jóvenes, el UCAT. Yo quisiera hacerles hoy entrega de un nuevo catecismo, el DOCAT, que recoge la doctrina social de la Iglesia. En el título se encuentra la palabra Iglesia, to do, hacer. El DOCAT quisiera responder a la importante pregunta, ¿qué hacer? Por eso está diseñado como un manual de instrucciones que, poniendo en práctica el Evangelio, nos ayuda a transformarnos primero nosotros mismos y después nuestro mundo más cercano y finalmente todo el mundo. Pues con la fuerza del Evangelio podemos transformar de verdad el mundo. Un primer paréntesis de comentario. Es decir, la doctrina social de la Iglesia, a diferencia de lo que es la doctrina general de la Iglesia Católica, se caracteriza especialmente por intentar incidir en la realidad, en la transformación del mundo. Por eso dice, ¿qué hacer? Como un manual de instrucciones de cómo transformar el mundo. ¿El mundo es transformable? Sí, pero aquí hay una perspectiva, y la perspectiva es la siguiente, la que ha dicho el Papa. El mundo hay que cambiarlo comenzando por uno mismo, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Decía Vittorio Messori, un conocido periodista que entrevistó varias veces a San Juan Pablo II, decía él que el revolucionario es el que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. Y que el cristiano es el que quiere cambiarlo todo empezando por sí mismo. Es una pequeña diferencia que es determinante. Por eso dice el Papa, hay que ser idealista. El mundo se puede cambiar. Sí, se puede cambiar si empiezas por ti mismo. Como no empieces por ti mismo, estamos aquí hablando de ideologías que calientan la cabeza, pero lo dejan todo igual. Bueno, esa es la introducción que hace. Continúo la lectura. Jesús dice, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Son muchos los santos que han quedado profundamente impresionados por estas palabras del Evangelio. Por ellas, San Francisco de Asís cambió radicalmente su vida. La Madre Teresa se convirtió también por esas palabras. Y Charles de Foucault reconoce, creo que no hay palabras del Evangelio que me hayan causado una impresión más profunda y hayan transformado más mi vida que estas. Lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Cuando pienso que estas palabras salieron de la boca de Jesús, la palabra eterna de Dios, de la boca que ha dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿con qué fuerza uno se siente impulsado a buscar y amar a Jesús en estos pequeños, estos pecadores, estos pobres? Otro pequeño paréntesis. Aquí el Papa menta una reflexión de Charles de Foucault, que también es la de muchos santos, pero especialmente subraya más la de Charles de Foucault, en la que él dice cómo le ha tocado que Jesús diga en el Evangelio, cada vez que habéis tocado a un pobre, a mí me estabais tocando. Cada vez que tocabais la carne enferma de un pobre, o cada vez que limpiabais una herida, a mí me estabais tocando, ¿no? Y luego, claro, Charles de Foucault le conmueve haber escuchado eso y luego ver cómo la Eucaristía Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces, Claro, se da cuenta de que nuestro amor al prójimo es mucho más que filantropía, ¿eh? Es mucho más que filantropía. Para alguien que conoce este evangelio, pues entender que el amor al prójimo, quedarse únicamente a nivel de filantrópico, de amor natural, es un sacrilegio. Porque los pobres son sagrados. Los pobres son Jesucristo. De alguna manera, los pobres son Eucaristía de Dios, son la carne de Jesucristo, ¿no? Son sagrados y el creyente debe de arrodillarse ante ellos, descubriendo la carne y la sangre de Cristo en ellos. Claro, la filantropía no es suficiente para la caridad cristiana. Bueno, cierro paréntesis y continúo la lectura. Queridos jóvenes amigos, solo la conversión del corazón puede hacer más humana nuestra tierra, tan llena de terror y violencia. Y esto significa paciencia, justicia, sensatez, diálogo, insobornabilidad, solidaridad con las víctimas, con los pobres y con los más pobres, entrega sin fronteras y un amor hacia los demás que vaya hasta la muerte, si fuera preciso. Cuando hayan entendido esto en toda su amplitud, entonces podrán cambiar el mundo como cristianos y cristianas comprometidos. El mundo, en todo lo que está pasando, no puede seguir así. El cristiano que en estos momentos deje de mirar a los más pobres de los pobres, no es en realidad cristiano. Pequeño paréntesis, ¿no? Pequeño paréntesis. Bueno, pues la madre Teresa de Calcuta, que por cierto se va a cumplir el día 5. El día 5 se cumplen 20 añitos del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta. Sí, el próximo martes, ¿eh? Son 20 años de su fallecimiento. Y decía ella, con esas expresiones tan curiosas, decía que el milagro no es que ellas hiciesen lo que hacían con los más pobres, ¿no? Sino el milagro es que ellas se sintiesen plenamente felices haciéndolo. El milagro no es coger a los moribundos de Calcuta, ¿no? Sino que cogiéndolos viviesen la plenitud de la felicidad. Ese es un milagro, ¿no? Que solamente se explica pues por el hecho de que el Espíritu Santo está presente y nos conforma en el misterio del amor, ¿eh? Bueno, pues haciéndonos irreductibles en el compromiso del amor. Continúo la lectura de este prólogo del Docat. No podemos hacer algo más para que esa revolución del amor y la justicia se hagan realidad en muchas partes de este maltratado planeta. A muchos les puede ayudar la doctrina social de la Iglesia. Bajo la acreditada supervisión de los cardenales Christoph Schönborn y Reinhard Marx, todo un equipo de trabajo se ha puesto manos a la obra para llevar a los jóvenes del mundo entero el mensaje liberador de la doctrina social católica. En él han colaborado reconocidos científicos y también muchos jóvenes católicos de todo el mundo que han enviado sus mejores fotografías. Otros han asesorado a la hora de la redacción del texto y han contribuido con sus preguntas y sugerencias a hacerlo más comprensible. La doctrina social de la Iglesia llama a esto participación, colaboración. De esta manera el equipo ha aplicado ya directamente un importante principio de la doctrina social. Por ello el DOCAT es un grandioso manual para la acción cristiana. Bueno, pequeño comentario. O sea, el Papa subraya el hecho de que esta obra del DOCAT pues no ha sido únicamente, ¿no? Pues una acción de la Iglesia magisterial de copiar, o sea, extraer y poner en otro formato distinto la doctrina, el magisterio de la Iglesia, sino que también se ha hecho el esfuerzo pues de que, a ver, esto a qué respuesta de los jóvenes se refiere, o sea, cómo esta doctrina social de la Iglesia, bajo qué pregunta de los jóvenes conecta con ellos, ¿no? Entonces se ha buscado las preguntas de los jóvenes para que así se entienda cómo la doctrina social está respondiendo a esas preguntas. Se ha hecho un esfuerzo, digamos, de participación. Dice, es un principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El principio de participación. Las cosas son mucho más santas cuando en ellas sea, por ejemplo, pues en una familia. Y comenzamos a hacer una pequeña explicación aquí de un principio ya, ¿no? Es como si entrásemos ya en materia. Pero bueno, lo dejamos para otro día, pero el principio de participación lo que viene a decir es que una cosa es mucho más plena, mucho más santa, cuando en ella han participado todos. Que no únicamente, pues eso, si en una familia el padre dicta algo y los demás, pues por principio, ¿no? Pues por principio de obediencia lo tienen que acatar, pero vamos, no han participado en ello. Activamente, la participación activa siempre, siempre hace que la plenitud, que la santidad sea superior. La conversión al Dios de Jesucristo, al Dios hecho hombre, requiere que el hombre moderno sepa ver su libertad como participación de la libertad de Dios, que se afirma en la verdad y en el bien, de manera que la ley no se percibe como una merma de la libertad, sino como una liberación y consumación, ¿no?, en la libertad de Cristo. O sea que uno participa y se da cuenta de que no es meramente pasivo, sino que también es activo, en esa realidad en la que está tomando parte. Bien, continúo la lectura del prólogo. Lo que llamamos doctrina social católica surgió en el siglo XIX. Con la Revolución Industrial se había propagado un capitalismo brutal, una forma de economía destructiva para el hombre. Las grandes industrias, sin conciencia, obligaron a la población empobrecida del mundo a trabajar por sueldos miserables, en minas o en fábricas cubiertas de hollín. Los niños que dejaron de ver la luz del sol fueron enviados bajo tierra como esclavos para arrastrar los carros del carbón. Los cristianos ayudaron ante esta necesidad con no poco entusiasmo, pero se dieron cuenta de que eso no era suficiente. Para ello empezaron a desarrollar ideas políticas y sociales para actuar en contra de la injusticia. Pero el auténtico documento fundacional de la doctrina social católica sigue siendo la carta encíclica Rerum Novarum, sobre los que en aquel entonces se conocía como los nuevos problemas sociales, que el Papa León XIII publicó en 1891. El Papa escribió en ella de manera clara y rotunda: y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen que llama a voces las iras vengadoras del cielo. Es una expresión del Papa León XIII, de la primera encíclica de doctrina social. La Iglesia puso entonces en juego toda su autoridad en la lucha por los derechos de los trabajadores. A medida que las necesidades de los tiempos lo iban demandando, la doctrina social católica se ha ido enriqueciendo y perfeccionando con el paso de los años. Mucho se ha discutido sobre comunidad, justicia, paz, bien. Se han consolidado los principios de personalidad, solidaridad, subsidiariedad, los cuales se explican también en el DOCAT. Ahora bien, la doctrina social no proviene de ese papa o de aquel otro, ni tampoco de ningún sabio. Procede del corazón del Evangelio. Viene de Jesús mismo. Jesús es la doctrina social de Dios. Repito esta frase, Jesús es la doctrina social de Dios. Esa economía mata, he dicho en mi exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues aún sigue siendo hoy una economía de la exclusión y la inequidad. Hay países en los que el 40 al 50% de los jóvenes están sin trabajo. En muchas sociedades se excluye a las personas porque aparentemente no tienen valor y ya no son productivas. Franjas enteras de campo quedan despobladas cuando los pobres de la tierra escapan a las barriadas de las grandes ciudades con la esperanza de encontrar allí algo para sobrevivir. La lógica productiva de una economía global ha destrozado las humildes estructuras económicas y agrarias de sus regiones de origen. Aproximadamente el 1% de la población dispone ya del 40% del patrimonio global, y un 10% de la población mundial tiene el 85% del patrimonio global. Y por otro lado, a la mitad de la población mundial, le pertenece solamente un 1% de este mundo. Hoy, 1.400 millones de seres humanos viven con menos de un euro al día. Hago un pequeño, ¿no? pequeño inciso de esto. De todo esto, ¿no? Hablaremos en la doctrina social de la Iglesia, de todo esto. Pero como veis, aquí el Papa pone el acento de decir, bueno, la doctrina social se ha desarrollado, ¿no? En los últimos dos siglos, pues en la medida en que la Iglesia ha hecho el esfuerzo de iluminar la realidad social desde el Evangelio, pero también denunciando, denunciando esas estructuras de injusticia, ¿no? Decía un conocido obispo, un conocido obispo, Helder Cámara, brasileño, decía él: si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy comunista. ¿Eh? Es una frase de esas que, a ver, que a veces, digámoslo claramente, a veces desde determinados parámetros, ¿no?, de un capitalismo exacerbado, se califica de comunismo, pues de una manera absolutamente injusta, la denuncia profética de la Iglesia a las injusticias sociales, Bueno, pues eso es lo que es la doctrina social. Continúo y termino, la lectura del prólogo del Papa Francisco al DOCAT. Cuando los invito a todos a conocer de verdad la doctrina social de la Iglesia, no sueño con grupos de jóvenes sentados bajo los árboles discutiendo sobre ella. Bien está eso, Háganlo. Pero mi sueño es más ambicioso. Deseo 1 millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación, que sea para sus contemporáneos la doctrina social con pies. Solamente transformarán la tierra aquellos que se entreguen a ella con Jesús y se dirijan, guiados por él, hacia los marginados que viven en medio de la suciedad. Involúcrense también ustedes en política y luchen por la justicia y la dignidad humana y sobre todo por los más pobres. Todos ustedes son Iglesia. Procuren que nuestra Iglesia se transforme, que permanezca viva y se sienta aludida por los gritos de los que están privados de sus derechos, por la sociedad de los que sufren y por aquellos de los que nadie se ocupa. Pónganse ustedes mismos en movimiento. Si son muchos los que lo hacen, el mundo será mejor, y los hombres experimentarán que el Espíritu de Dios actúa por medio de ustedes. Y así serán como antorchas que alumbren y hagan más claro a estos hombres el camino hacia Dios. Hoy les entrego este pequeño y gran libro para que encienda en ustedes un fuego. Yo rezo todos los días por ustedes, recen ustedes también por mí, Papa Francisco. Bueno, dice el Papa, está muy bien reflexionar, háganlo, háganlo, pero sobre todo de lo que aquí queremos es extraer, ponernos en movimiento. Dice, estamos, igual que hemos dicho antes, ¿no?, que Jesús es la doctrina social de Dios, ahora el Papa nos invita, fijaros, a que seamos la doctrina social con pies, a que le pongamos pies y manos a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, dice aquí, lo que hace falta es en acción, ponernos en acción. Por eso el subtítulo de la obra es DOCAT, ¿qué hacer? Bueno, pero es verdad que para ver qué hacer, ayer mismo mandaba yo a las redes una hermosa frase de C.S. Lewis que decía: nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos. Impresionante esa reflexión, porque fíjate que sencilla, pero a ver, nada es verdaderamente tuyo hasta que lo compartes. Cuando lo compartes, entonces es verdaderamente tuyo. Tú coges un trozo de pan, lo partes y le das la mitad a otro. En ese momento el pan es tuyo. Hasta entonces no lo era. Esta es una enseñanza, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, que quiere que no estemos únicamente calentándonos la cabeza, sino que seamos hombres en acción, en acción, que se den cuenta de que el mundo puede cambiar en la medida, ¿no?, en la que yo cambie. Y el Papa tiene un sueño, ¿no? Un sueño, dice, me gustaría que hubiese 1 millón de jóvenes. o mejor, él dice, ¿no? Pues ojalá estuviesen todos, pero me gustaría que hubiese 1 millón de jóvenes dispuestos a cambiar el mundo. Bueno, es curioso, pero esa aplicación de móvil que os he dicho que existe, ¿no?, sobre el DOCAT, tiene, en este momento estoy viendo, 104.686 usuarios, ¿eh? He visto que durante el programa ha subido bastante. Bueno, 104.686 usuarios en esa aplicación de móvil, que por supuesto habrá muchísimos que no se acerquen a la doctrina social del DOCAT por el móvil, sino que vayan al libro, que siempre, pues el libro es una manera más, vamos, ¿cómo decirlo? Pues más exhaustiva de acercarlo. En resumen, vamos a comenzar a partir del próximo programa a explicar cada día un puntito. Cada día un puntito que está hecho con una fórmula de pregunta y respuesta. Haremos pregunta, respuesta y un breve comentario mío. Lo haremos de una manera breve, ¿eh? Y una cosa, al concluir el programa, al igual que todos los programas de Sexto Continente quedan guardados tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox de un servidor llamado Sexto Continente, que está accesible desde la página web en ticonfio.org, también haremos lo siguiente. Yo extraeré esa parte, esa sección del comentario del DOCAT, de manera que en ese canal de iVox hemos creado ya una sección que se llama DOCAT, y allí día a día, bueno, programa a programa, mejor dicho, se pondrá el punto primero, tal, punto segundo, tal, y ahí estará grabado el comentario de cada punto del DOCAT, para que, pues bueno, pues uno, el que esté estudiando el DOCAT o grupos que lo estudien, puedan acceder al comentario de cada uno de los puntos, ¿eh? Pues y intentaremos hacerlo de manera breve, ¿eh? Si lo hacemos en 5 minutos, pues mejor, si son 6 o 7, pero de una manera breve, porque también creo que esa brevedad, pues ayuda a la accesibilidad para más personas, ¿eh? Bueno, pues esta era la novedad. Hoy sirva como de introducción y nos tiraremos a la piscina a partir del próximo día. Repito que hoy es primer viernes de mes, ¿eh? Canción al corazón de Jesús, de Cristóbal Fones. Infinito, que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte, nosotros que Jesucristo, nosotros que su Sagrado Corazón. En la página web Catholic Link, de la cual una vez ya os he hablado, antes de ayer, pues publicaba un escrito por Luisa Restrepo, 10 hermosas, una recopilación de 10 frases, 10 hermosas frases de santos que amaron al Sagrado Corazón de Jesús, que las voy a mentar y con un breve comentario en este día del primer viernes de mes. La primera, de Santa Margarita María de Alacoque. Sabéis que es la santa a la que el Corazón de Jesús le hizo las revelaciones, bien, en el siglo XVII. Dice así: a pesar de toda oposición, este divino corazón eventualmente triunfará. Dichosos los que han sido instrumento para establecer su reinado. Es decir, hay una confianza diciendo, esto tendrá muchas vueltas, ¿eh? O sea, esto no va a ser, tendrá muchas oposiciones, aquí va a haber muchas idas y vueltas, en ocasiones parecerá que el mal está triunfando. A veces uno dirá, ¿vamos para adelante o vamos para detrás? ¿El reino de Dios está creciendo o el reino de Dios está de retirada? ¿Cómo es esto? Bueno, todo esto parecerá así, pero dice, al final, ese corazón divino va a triunfar. Dice, tú, más que constituirte en evaluador de si esto va bien o esto va mal, que a veces nosotros somos, ¿no?, pues muy dados a ser profetas agoreros, de decir, esto va fatal, y se nos van las fuerzas diciendo lo mal que va la cosa. Dice, tú, dichosos los que hayan sido instrumento para que el corazón de Jesús triunfe y que establezca su reinado. Tú, quéjate menos y ofrécete como instrumento para esa victoria. Esa es la primera frase ofrecida. La segunda, de San Claudio de la Colombier, dice: Sagrado Corazón de Jesús, enséñame a olvidarme enteramente de mí, ya que este es el único camino para entrar en ti. Es una petición, ¿eh? Una petición, que Dios nos dé la enseñanza, la sabiduría del olvido de nosotros mismos, que es un gran milagro, fijaros, es un gran milagro el del olvido de nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos un apego, pues un apego de nuestro amor propio, etcétera, que es el motivo principal de sufrimiento. ¿Por qué sufrimos tanto en esta vida? Por el amor propio que tenemos y porque no tenemos ese, no hemos alcanzado ese don que Dios nos quiere dar, no lo hemos alcanzado, del olvido de nosotros mismos. Entonces, claro, sufrimos un montón. Pero el sufrimiento consiste precisamente en eso, en pretender poseer, en pretender tener, en pretender que las cosas sean como yo las he pensado, ¿no? Entonces dice esta petición de San Claudio de la Colombia: el Señor, dame la gracia del olvido de mí mismo, ¿no?, que es la única manera de entrar en ti. ¿Le hemos pedido esto a Dios? ¿A Dios le pido yo esto o le pido únicamente que las cosas salgan como yo quiero, que salgan como yo quiero? A ver, ¿yo le he pedido al Señor la gracia del olvido de mí mismo? Tercera reflexión, de San José María Escrivá. ¿Valen tanto los hombres su vida y su felicidad que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos? ¿Quién no amará su corazón tan herido?, preguntaba ante eso un alma contemplativa, y seguía preguntando, ¿quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará un corazón tan puro? Esta expresión, ¿no?, de San José María Escrivá y otras expresiones similares de los santos, a los que no somos santos, nos tienen que interpelar de cómo yo no me siento, o sea, cómo no me siento tocado por el amor de Dios. Si Dios es así, si la obra, la redención de Dios es una declaración de amor tan así, ¿cómo eso no me mueve más a mí? ¿Cómo es posible que yo no me sienta arrastrado suficientemente, ¿no?, por ese ejemplo del amor de Dios? Si así Dios te ha amado, ¿cómo en ti no hay una respuesta más contundente? ¿No? Es los santos lo dicen, oye, como sorprendidos, como diciendo, es que no me lo explico. No me lo explico cómo ante el amor de Dios no hay una respuesta, pues coherente por parte del hombre, ¿no? Lo cual quiere decir, esa especie de pregunta, sorpresa, que hacen muchos santos, ¿no?, es poner el dedo a la clave. Es decir, la clave está en que yo me mueva el amor de Dios, que me mueva, que lo peor que puede ocurrir es que yo sea testigo impasible del amor de Dios, ¿no? Luego yo creo que esta especie de petición que hace aquí San José María Escrivá, lo que se debe de traducir es en un conocimiento interno del amor de Dios que me mueva la vida, que yo no sea uno que va a ver el cine, no, sino que me mueva la vida. Lo de ver el cine me refiero a lo de ser, contemplar una cosa en la pantalla que no pasa dentro de mí, sino que pasa afuera. Cuarta expresión, del Papa Francisco. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a los símbolos. Cualquier iniciativa, las jornadas, no sé qué, venga, vamos a hacer aquí pues un logotipo. Pues eso. A ver, el corazón de Jesús no es un logotipo. No es un logotipo, no es un símbolo. Dice, bueno, símbolo sí, dice él, pero real, real. Esto es un logotipo. O sea, es que el corazón de Jesús es que démonos cuenta de que Jesús, su humanidad resucitada, está presente en la vida eterna en el cielo. Es que en este momento el corazón de Jesucristo, su humanidad resucitada, está eternamente unida con el Verbo por toda la eternidad y nos ama con un corazón humano. Dios te ama con un corazón humano. O sea, esto no es un símbolo imaginario, es un símbolo real. Dios te ama con un corazón humano. Palpita el corazón resucitado de Jesucristo. Siguiente frase que comentamos. Del Papa León XIII. Dice así: en el Sagrado Corazón está el símbolo y la imagen expresa del amor infinito de Jesucristo que nos mueve a amarlo en correspondencia. Bueno, está dicho obviamente, ¿no?, en el resumen anterior, pero subrayando esto, es decir, el Evangelio se puede perfectamente, esa declaración de que Dios es amor, de que Dios es amor y de que Dios me ama a mí personalmente y Dios me conoce, tiene una visualización insuperable en la imagen del corazón de Jesucristo. Por eso se ha dicho que es la quinta esencia del Evangelio, diciendo, mira, es difícil decir más o de transmitir mejor el Evangelio con una imagen más concreta. Yo creo que la imagen de la cruz, y la imagen del corazón de Jesús, esas dos imágenes, la imagen de la cruz y la imagen del corazón, son las imágenes más perfectas para transmitir lo que es la quinta esencia del Evangelio. Siguiente frase elegida, ¿eh?, en este artículo de Catholic Link sobre 10 frases sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Otra de Santa Margarita María de Alacoque. Este divino corazón es pura dulzura, humildad y paciencia. Por lo tanto, debemos esperar. Él sabe cuándo actuar. Bueno, breve comentario. El corazón de Jesús tiene la capacidad, tiene el don de conjugar dos cosas que nosotros a veces, por nuestro amor propio, solemos verlas contrapuestas, que es el celo ardiente y la paciencia. En nosotros lo del celo ardiente y la paciencia es un matrimonio que se lleva mal, y sin embargo en Jesús el celo ardiente y la paciencia son una sola cosa. Entonces, pues tenemos que pedir ese don, que mi celo se traduzca en paciencia y que mi paciencia tenga su origen en el celo, no en la indolencia, porque a veces algunos confunden paciencia con indolencia y otros confunden celo apostólico con amor propio, y no señor. El celo ardiente y la paciencia tienen que ser una sola cosa, como son en el corazón de Jesucristo. Todo lo demás es un engaño, ¿eh? Por eso repito la palabra, repito la expresión. Este divino corazón es pura dulzura, humildad y paciencia. Por lo tanto, debemos esperar. Él sabe cómo actuar. Bueno, pues como veis, siguiente expresión, San Juan Pablo II dice así. Junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. O dicho de otra manera, el amor divino es la escuela del amor humano. Es que nosotros no únicamente nos dedicamos a contemplar, ¡ay, corazón de Jesús, cómo es tu amor! No, el amor divino es la escuela del amor humano. Por eso dice que nos ayuda a evitar ciertas perversiones del corazón humano. Sí, pues porque lo de amor es muy... Fijaros lo que la noticia que os he dado de esa que aparece en la portada de Infocatólica, en esa denuncia que ha hecho esa cantante lírica de que en el Liceo de Barcelona la interpretación de la ópera del El viaje a Reims, bueno, pues han cogido así como que no dice nada y han sustituido la palabra cruz de la ópera, de esa interpretación, por la palabra amor. ¿Por qué? Pues porque la palabra amor es mucho más manipulable. Mucho más manipulable. Entonces, pues eso, pues es precisamente contra esa perversión de la manipulación de la palabra amor, el corazón de Jesús, pues es una imagen pues nítida, nítida. Pío XII, en su encíclica Aurietis Aquas, dice esta otra expresión. Innumerables son, en efecto, las riquezas celestiales que el culto tributado al Sagrado Corazón infunde en las almas. Las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcanzar las virtudes todas. O sea, ¿qué genera en nosotros, ¿no? ¿Qué genera en nosotros el corazón de Jesús? Pues a ver, pues una purificación, iluminación y unión con Dios. O sea, es decir, en la tradición en la tradición de la teología espiritual se dice que la santificación tiene estas tres vías, ¿no? La vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Nos purificamos, lo cual me permite, si me quitan las nubes, pues me permiten ver el sol, me iluminan. Y si el sol me calienta, me permite unirme a Dios. Es ese camino. Siguiente expresión de la Madre Teresa de Calcuta. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Este es el carné de identidad de esta mujer. Mira, yo de sangre soy albanesa, de ciudadanía india, soy una monja católica, pertenezco al mundo, pero yo soy ser, soy del corazón de Jesús. Que si quieres, que si quieres te lo digo más claro. Hagámonos cada uno, quedémonos con esta expresión. Y por último, otra expresión más de Santa Margarita María de Alacoque. Solo el corazón humilde puede entrar en el Sagrado Corazón de Jesús, conversar con Él, amarle y ser amado de Él. O sea que vamos a pedir una cosa. Si solo el corazón humilde es capaz de entrar en el corazón de Jesús, conversar con Él, amarle y ser amado por Él, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en este primer viernes de mes, después de haber leído estas 10 frases de santos o de hombres de Dios que han amado el corazón de Jesús, pues después de haberlo escuchado, pues decir: Señor, dame mucha humildad para poder participar de los tesoros del corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, cuida de todos nosotros, introdúcenos dentro de ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.